¿Qué visualizamos de Sinaloa? Una vez que hablamos ahorita de estos proyectos estratégicos, lo que nos permitirán es que una vez que detonen, podamos mover el porcentaje del sector secundario del 21 hacia el rumbo del 33%. Y se llama industrialización. Y ya no hay pretextos para que Sinaloa ya no se industrialice. Ya tenemos gas natural, tenemos agua, tenemos superavitarios en electricidad, estamos en una posición estratégica envidiable, con 650 kilómetros al mar. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues industrializar Sinaloa. Y la industrialización nos va a cambiar a Sinaloa, como cambió a muchos estados del país, como cambió a la frontera, como cambió al centro del país. Y hoy en día el centro del país presume los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico, instrumental médico, sectores que en Sinaloa no, pues no los tenemos, solo las autopartes en el sector automotriz, ¿está claro? Y ahí ven ustedes cómo el norte, incluyéndolos a ustedes, concentra la parte industrial. Ahí está la mayor concentración en los famosos arneses eléctricos. Nosotros nos pusimos como meta lograr un porcentaje que superara el 4%, cosa que ya se logró, lograr el 4% de todos los patrones y empleadores formales del país, cosa que ya se logró prácticamente a partir del 2020 con todo y pandemia, literal desde el 2019, lo pueden ver a partir del 2019. Pero fíjense si nos vamos al 2017 que arrancamos, cerramos con 37.620 registros patronales formales en el Seguro Social en Sinaloa. Si le restamos los 36.118, andábamos como en 1.400, 1.500 por año. Si nos vamos a 39.000, se volvió a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Si nos vamos a los 40.500 del 19, se vuelve a cumplir. Y aún con pandemia, porque se ha dicho mucho que se han cerrado mundo de negocios, bueno, en Sinaloa fuimos de las 7 entidades federativas que no cerraron o no perdimos registros patronales en el país en 2020. Crecimos 132, pero crecimos. Pasamos de 40.500 en el 2019 a 40.632, representando ya el 4,1% del total de patrones a nivel nacional.